Mesa, València Abierta. Salutacions de Sílvia Tomàs i, per suposat, d'Arantxa Ferrer. Avui, comandant este barco, a soles, les dos. Serà qüestió d'una setmaneta que estarem cobrint a Ximo Rovira, que s'encontra treballant en un projecte de tele molt xulo que es diu L'Arròs de Ximo i que molt pront podreu veure a Levante Televisió. De moment, què tal, Arantxa? Tu i jo a soletes. Hola, Sílvia. Molt bé. Bé, a soletes, dispostes a passar esta setmana juntes. Clar que com sí. Com sempre. Girl power. Sí, sí, sí. Així estem, ella i jo. I ojo, ojo, que avui hem tingut debut a les 7 del matí del nostre company Òscar Pellicer, al que li enviem un abraç molt fort. Ho ha fet fenomenal per a ser la seva primera vegada en primera hora, perquè ella està per les vesprades moltes voltes. I estàvem comentant, Arantxa i jo, que gràcies a Òscar estem rescatant algunes imatges impagables a través dels nostres Facebook i Twitter. Sí. Imatges de, bueno, d'una altra època. No sé si tu i jo tindrem que rebuscar en l'armari, a veure. És que... Ja dudos. I jo crec ja quan dudos que hi hauríem de començar a buscar fotos nostres també, sí, per a sí. posar en l'àlbum del record de la 97.7. Jo tinc algunes. Tinc algunes que, bueno, tu tens joies, eh? Sí, sí. I a més molt ben acompanyada. Sí, no sé, farem ahí una recerca. Triarem i publicarem alguna... No, bueno, sobretot imatges que provoquen la risa i el bon rotllo entre els nostres oients i comentaris, pues acceptem els que siguin. Buscarem i ho farem. El cas és que avui tenim moltes coses que contar. Toca parlar d'esports, sí, perquè del Nuno Betellà hem de passar ràpidament al partit de Lliga de demà, que per cert podran seguir a través de la 97.7 ràdio. I amb una notícia important en clau del València Club de Futbol, i és que l'equip, segons confirma Super, podria estar buscant un director esportiu. Bueno, amb Tito Bau, amb Pascu Calabuig i amb Andreu Alberola tractarem este assumpte i ens delectarem amb la victòria d'ahir de la selecció espanyola de bàsquet. Quin moment! És que este equip, no sé si estaràs amb mi, Arantxa, ha sabut refer-se, reconstruir-se al llarg de la competició i ens ha tornat a donar... A il·lusionar. Sí, sí, menú, sí, sí. Jo vaig veure la semifinal i va ser vibrant i, bueno, ahir ja la victòria va ser un poquet més tranquil·la, però collins. No, no, la veritat és que senís este equip, senís Pau Gasol en tots els sentits i parlarem també de bàsquet perquè avui toca en el programa. Bé, l'actualitat política i social ens deixa altres titulars menys amables. Avui llegim a Levante, a la edició digital, el circuito de Fórmula 1 tuvo unos sobrecostes de 16,5 millones de euros. Vigilar els tinglados que s'adaptaren per a les escuderies i que avui en dia estan buits costa 600.000 euros. Són vestigis d'una altra època. Jo no sé tu, Arantxa, com a veïna d'una sola colindant, no sé com veus això, el que pareixia que anava a ser una cosa meravellosa, fastuosa, en el que s'ha quedat. Sí, casualment, mira, venint este matí en el resum de premsa, he escoltat la notícia passant per, més o menys, per la zona del port i dic, mira, i després l'ús que s'ha donat posteriorment, que és nul, a esta zona i que, bueno, damunt el sobrecost de 16 milions d'euros me pareix, bueno, impactant, quan menys. Pues una notícia dolenta com la que anem a comentar ara i que torna a colpejar-nos, però afortunadament en este cas no tenim que parlar de mort. Llegim també a Levante, detenido tras rociar i quemar con alcohol a su pareja en València. La víctima de 37 años y de nacionalidad brasileña ha sufrido quemaduras en parte del cuello, el hombro derecho y el pecho y se encuentra en el hospital recuperándose. Bueno, li desitgem el millor a esta víctima, com no, una recuperació total. I al detingut, pues, el que es diu, que pague. Però no parlem d'un preu econòmic ni d'ordres d'allunament només, sinó que pague de manera que se li lleven les ganes de tornar a fer algo paregut. Bé, afortunadament tenim molts temes amables que compartir amb vosaltres avui. Estarem a Peñíscola perquè avui comencen les proves de vestuari per a la gravació de la sexta temporada de Juego de Tronos, la sèrie triomfadora a nit als Emmy. Se'n van dur 12 premis en total. I també la música de cine i de sèrie serà un fil conductor al llarg de tot el programa. En totes aquestes fonts de música que utilitzem per a les entrevistes es donareu compte de que utilitzem fonts de pel·lícula. Després sabreu per què. I coneixerem a la protagonista de Rubia en Apuros, la websèrie que triomfa a la xarxa, es diu Cristina i a més és valenciana, d'Alcoi concretament. I avui dia 21 de setembre és el Dia Mundial de l'Alzheimer. Si vos pareix Farem una pauseta i tornarem per a posar els sentits i el record en una enfermedad que afecta a més de 50.000 persones a la Comunitat Valenciana. Els malalts i les seues famílies ens necessiten més que mai. També els donarem veu així al programa. I d'ací a un ratet, després de l'actualitat i tot això, pues també donarem el nom del guanyador de les entrades, o guanyadora de les entrades de cine que sortejaven el passat divendres. Aixina que atents si participareu a través de Facebook, perquè podeu guanyar dos entrades de cine. Arranquem. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. Another story, another journey. Today, tomorrow on the Flashlight Journey. ¿Qué te impulsaría a hacer algo nuevo, loco, algo auténtico y atrevido? Descubre el nuevo Jeep que puede cambiarlo todo, incluso a ti. Descubre el nuevo Jeep Renegade, el único SUV auténtico de su categoría. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. ¡Nemetízate! Ho hem dit al començament del programa. Avui és el Dia Internacional de l'Alzheimer. Un dia per a posar el punt de mira en una enfermedad que afecta a tota la societat. Normalment apareix entorn als 65 anys, encara que no és estrany trobar a malalts entre 50 i 40 anys, inclús de menys edat últimament en els avanços per a la detecció precoç. En tot cas, a major edat, hi ha major probabilitat d'adquirir-la. De moment no hi ha un tractament eficaç que cure la enfermedad avui en dia. Es continua investigant i buscant fàrmacs cada volta més eficaços, encara que existissin mitjans per a retardar la evolució de la enfermedad i sobretot per a millorar la qualitat de vida del malalt. Es calcula que afecta a unes 500.000 persones a Espanya, 50.000 a la Comunitat Valenciana. Es preveu, a més, que en els pròxims 20 anys, amb el major pes social dels jubilats, es convertisca en la enfermedad de major incidència social i econòmica. Espanya registra cada any uns 40.000 casos nous d'Alzheimer, encara que, segons els neuròlegs, esta xifra es queda curta, ja que s'estima que entre un 30 i un 40% dels episodis estan sense diagnosticar encara. Bé, al nostre país encara existeix una promoció molt important de demències no diagnosticades, especialment en les fases més lleus, degut a la falta de conscienciació de la població general i a una escassa planificació sanitària. Però aquesta labor de conscienciació és cert que l'estan assumint entitats que porten molts anys alçant la mà i alertant de que l'Alzheimer és una realitat que afecta no només al malalt, sinó també i especialment al seu entorn. Associacions com AFAB, que a més complix 25 anys i que porta lluitant tots aquests anys al costat dels afectats per l'Alzheimer. Avui, en aquest Dia Internacional de la Enfermedad, és la nostra obligació recordar que ens necessiten. Y en este punto, ya contribuyendo a esa labor de concienciación y de información para este Día Mundial contra el Alzheimer, queremos conectar con AFAB, que es además una asociación que, como decíamos, cumple 25 años en esa labor de ayuda, de acompañamiento a las personas afectadas por Alzheimer y a sus familiares. Conectamos con Sonia Sánchez, que es trabajadora social de AFAB y además coordinadora de las mesas informativas que hoy están repartidas por toda Valencia. Hola, Sonia, buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, cuéntanos, en este Día Internacional del Alzheimer, ¿qué tenéis preparados? ¿Qué actos? ¿Dónde estarán esas mesas informativas y cómo podemos contribuir? Pues a ver, en principio este es el acto estrella, por decirlo así, del Día Mundial, porque es el que hace coincidir con hoy, 21 de septiembre, que es nuestro día. Y este acto consiste en la colocación de 38 mesas petitorias e informativas en puntos estratégicos de la ciudad, que van desde hogares de jubilados, hospitales, ambulatorios, centros comerciales. Entonces lo que intentamos es a todo el mundo, a todo viandante que va por la calle, que puede tener una enfermedad de Alzheimer ahora o en un futuro, uh-huh, y que precisará de un apoyo, de una información, de una formación, que accedan a un folleto en el cual nos van a tener ubicados para cualquier tipo de necesidad que tengan. Uh-huh. Bueno, la gente, Sonia, cada vez está realmente más concienciada de lo que decías, de que el Alzheimer realmente, aunque no nos afecte a día de hoy, puede afectarnos o a nuestro entorno en cualquier momento. Sí, la verdad es que, bueno, yo llevo 17, 18 años en esta asociación, y recuerdo que los primeros años que yo estuve solo poníamos una mesa ahí en correos. Uh-huh. Y sí que es verdad que eras tú el que tenías que andar buscando a la gente para que se dejara un poco sensibilizar. Uh-huh. Hoy por hoy son muchas las personas, primero, que colaboran con nosotros en las mesas, de ahí que ahora podamos colocar tantas, uh-huh, y son muchas las personas a las que te acercas o que se acercan incluso ellas a la mesa porque ya han vivido esta enfermedad en sus entornos familiares. Uh-huh. Estas mesas están situadas en puntos conocidos de la ciudad de Valencia. Quien esté interesado en acercarse a alguna de ellas, por ejemplo, algún punto nos puedes comentar, Sonia? Sí, por ejemplo, mira, las mesas, bueno, lógicamente estamos en el Hospital PSET, en, uh-huh, el Hospital Clínico, estamos en el Centro de Especialidades de Monte Olivete, luego, por ejemplo, estamos en la FNAC, estamos en Jefatura Superior de Policía, y luego ya estamos en el Ateneo de la Plaza del Ayuntamiento, en la calle Las Barcas, Banco de España, en Colón 44, en Pintor Sorolla, en la estación de metro de Colón, en la estación del Norte, en la puerta principal del Ayuntamiento, en fin, tenemos muchas muy bien ubicadas. Siempre buscamos un poco la estrategia de que sea un punto concurrido. Por ejemplo, tenemos una en la Plaza de España, en la salida del metro, porque consideramos que es un punto estratégico de transbordos de metro. Uh-huh. Bueno, esta semana, Sonia, hoy es este acto, uno de los actos principales, pero ya, uh-huh, venís celebrando este día desde hace un tiempo con la presentación, por ejemplo, del calendario de AFAB. Cuéntame, bueno, ¿cómo ha sido este año? ¿Dónde podemos conseguirlo? Pues a ver, el calendario es un acto muy muy emotivo y muy especial, porque con el calendario no solo abrimos la Semana del Día Mundial, sino que fue el primer acto que coincide con el 25 aniversario de la asociación, que se celebra en el 2016. Uh-huh. Este calendario vamos a empezar a venderlo ya, pues puede adquirir en la asociación, tiene un coste muy simbólico de 6 euros el de pared y 4 euros el de mesa, y el objetivo de este calendario es, aparte de sensibilizar, el objetivo es el llegar a todas aquellas personas que, a ver, que es como un agradecimiento. Estos 25 años no hubieran sido posibles sin esos colectivos que aparecen en el calendario, desde los familiares, los enfermos, el mundo fallero, el mundo de los actores, el mundo periodístico, el mundo neurológico, o sea, son muchos los colectivos que posan en este calendario, y ha sido una manera de ponerle cara, aparte de esa gente, aunque sabemos que no están todos, pero aparte de esa gente que ha hecho siempre algo por la asociación. Bueno, hay otra de las citas, Sonia, estarás conmigo, que se ha consolidado ya como una de las más importantes, que es el mercadillo solidario que mucha gente está esperando. ¿Este año cuándo lo tenemos y dónde tenemos que acudir? El mercadillo, yo diría que hoy por hoy es el acto estrella, sí, sí, del Sarao, ¿vale? Sí. Cada acto tiene su objetivo, la sensibilización, la recaudación, y con este acto lo que se consigue es gente que a lo mejor ni nos conocía, uh-huh, pero que viene todos los años al rastrillo, al mercadillo benéfico, y ya los conocemos del mercadillo. Uh-huh. Entonces, el mercadillo lo inauguramos el lunes 28 de septiembre, es decir, el lunes que viene. Se inaugura en el Ateneo Mercantil de la Plaza del Ayuntamiento y estará hasta el viernes día 2 de octubre. Tengo que decir que, por desgracia, cada vez más nos cuesta conseguir empresas patrocinadoras que nos donen cosas para vender en el mercadillo, uh-huh, por la situación económica como está en muchos comercios, pero sí que es verdad que, bueno, vamos a seguir poniéndolo, y desde aquí hago una petición a la gente a que venga a comprar, y alguna empresa que quiera, por muy pequeñita que sea, aportar su granito de arena a que nos cedan algo para vender en beneficio de nuestros enfermos. Claro que sí. Además, yo que he visitado vuestro mercadillo puedo decir que hay todo tipo de productos, además productos que podemos necesitar, que son de primera necesidad y que además estamos contribuyendo a una gran labor. Del 28 de septiembre al 2 de octubre en el Ateneo Mercantil, ese mercadillo solidario a favor de AFAB. Bueno, hacéis un montón de cosas y en esta labor recaudatoria es porque detrás hay una labor de la asociación intensa con los enfermos y con los familiares de personas con Alzheimer. Yo quiero que me hables, por ejemplo, de esa labor de los centros de día, tan importantes, como vemos también en vuestra revista, para no solo para los enfermos, para sentirse felices y útiles, sino también para los familiares, una manera de sentirse arropados, ¿no?, y apoyados. Uh-huh. A ver, nuestro primer servicio, y yo creo que es el más importante, es que las familias, cuando le diagnostican una demencia o cuando intuyen que puede tener un enfermo que puede estar derivando en un Alzheimer, tengan un sitio donde llamar. Esta enfermedad no sirve lo que tú lees en un libro, porque cada enfermo es un mundo, puesto que cada persona somos un mundo, y la enfermedad lo que hace es agudizar ese pequeñito mundo que todos llevamos en nuestra cabeza. Entonces sí que es verdad que la asociación lo que intenta es cubrir todas las necesidades formativas que le van surgiendo a la familia, que a lo mejor para una familia es un mundo, pero sin embargo llaman a la asociación y les damos una pauta de cómo pueden actuar, de qué es lo que tienen que hacer, del por qué un poquito está pasando eso por esa cabeza del enfermo. Y sí que es verdad que ahí lo que está pasando es que se sienten un poco de la mano de alguien. Es muy fácil, es mucho más fácil encauzar una enfermedad teniendo información que en desconociéndola. Y luego, aparte, si tú a eso le juntas el quedarte al enfermo unas horas en el centro de día durante unos días a la semana para que el enfermo tenga una desconexión, para que el enfermo esté trabajando cognitivamente, pero por otro lado el familiar puede descansar, puede ir al médico sin prisa de que ha dejado al enfermo solo o con él, ¿vale? Entonces lo que estamos cubriendo son dos partes. Estamos cubriendo la formación a la familia y el apoyo, y estamos cubriendo la estimulación de que el enfermo esté con personas que estén como ellos y con profesionales que pueden trabajar todas esas áreas del cerebro que hay que estimular. Bueno, lo decíamos también en la introducción, a día de hoy no existe un tratamiento que cure la enfermedad, pero sí que se va avanzando poquito a poco en investigación. Yo no sé si a la asociación se os comunica si hay terapias más esperanzadoras. ¿Cómo está el tema de la investigación, Sonia? A ver, el tema de la investigación para nosotros sigue aún estando un poco lento, ¿vale? Lento por una razón, porque sí que es verdad que hay mucho avance, hay mucha investigación, pero yo creo que hay mucha más investigación y mucho avance en paliar un poco los trastornos de conducta que sufren estos enfermos que en la propia enfermedad como de Alzheimer como tal. Se avanzó mucho, se sacaron muchos fármacos, y ahora sí que es verdad que los fármacos que están en el mercado llevan unos años y los avances que se han hecho han servido, pero no lo que nosotros esperábamos. Son muchos los proyectos, como por ejemplo la vacuna que fracasó, o bueno, yo creo que hoy por hoy el servicio y el avance más importante es el ofrecer calidad de vida, el sacar al enfermo y que siga haciendo actividades, que hace muchísimos años, yo recuerdo cuando empecé a trabajar aquí, que los enfermos estaban en casa porque eran enfermos que no se podía hacer nada con ellos, y eso no es cierto, o sea, todo lo contrario. Aquí hemos ido al Tour de Mestalla, vamos al Botánico, hemos ido a cualquier museo de la ciudad, hemos ido incluso hasta Madrid a cantarle a la Reina Sofía, o sea, que se pueden hacer muchas cosas, porque ahora, hoy por hoy, con el diagnóstico precoz, diagnostican a un enfermo y aún te queda capacidad de actuar con él y de ofrecerle ciertas cosas que, si no van a mejorar su memoria, sí que van a mejorar su autoestima. Esperanza, una palabra necesaria también en este proceso. Bueno, 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer. También recomiendo vivamente la revista que publica AFAB, que es estos hilos de memoria que tengo ahora mismo en la mano. En su interior tenemos historias, nombres, ojos y caras de no solo de la asociación, sino de las personas a las que ayudáis. Gracias de verdad, Sonia, por ser esa mano que se tiende a los enfermos y a los familiares ante ese primer diagnóstico y esta situación un poco de no saber dónde ir, dónde acudir. Gracias por ser esa mano. Vale. Un beso fuerte, gracias. Sonia. Hasta luego. Vale, gracias. Hasta luego. ¿Sufre demasiadas averías en el grupo de presión comunitario y facturas imprevistas? ¿La bomba hace demasiado ruido? ¿Está contento con su servicio de conservación? Bombas Arroyo tiene la solución. Bombas Arroyo es una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Le ofrecemos 5 años de garantía sobre nuestras instalaciones para su tranquilidad. Consulte nuestros precios competitivos y cómo obtener 1 año de servicio de mantenimiento gratis. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. Anit va ser una de les grans triomfadores, com que una, la gran triomfadora, va batre tots els rècords que es recorden en una edició dels Premis Emmy. 12 estatuetes de les 28 per les que lluitava en Van Dur, Juego de Tronos. I ja sabeu que la sexta temporada tindrà un punt neuràlgic en Peníscola. Ja hem connectat diverses voltes en esta localitat per a comentar com estaven els càstings, però és cert que a partir d'esta setmana és com que tot arranca de deberes. I per això volem tornar a connectar amb Laura Hidalgo, que és membre de la Film Office de Peníscola. Hola, Laura, buenas tardes. Hola, bona tarda. Bueno, després de càstings, de que sí, que no, pareix que tot comença a prendre forma esta setmana, no? Avui que tenim, Laura, avui ja és cita important, no? Sí, avui ja comencen les citacions, avui ja comencen les proves de vestuari dels preseleccionats per participar com a figurants, i pues, més de 1.000 persones passaran al llarg d'aquesta setmana per la convocatòria, per veure com els queden els trajes que hauran de lluir durant els dies de rodatge, uh-huh, que participen com a figurants. A banda d'això, nosaltres ahir acabàvem les festes patronals i ja s'han desmuntat la plaça de bous provisional, etcètera, bueno, totes les instal·lacions que teníem a la ciutat, escenaris, etcètera, amb motiu de les festes, i a partir d'avui és quan comença la instal·lació, diguem-ne, a gran escala dels equips de treball de la productora, uh-huh, per poder començar a muntar els decorats, que ja han començat tímidament, però que aquesta setmana començaran amb més intensitat les tasques. I els decorats que prendran forma al llarg de la setmana, però realment el rodatge, Laura, quan començarà, quan arrencarà? Bueno, les notes no les podem concretar, perquè, uh-huh, com sabeu, tot està envoltat d'una confidencialitat bastant estricta, però tal com s'ha informat en el bando municipal a tots els veïns, serà els primers dies del mes d'octubre. Ahir és quan arrencarà. Sí que s'ha informat de que n'hi hauran dies que fins i tot fins a 300 extres participaran en una escena o en un rodatge. Sí, sembla que sí. Nosaltres no tenim concreció a l'Ajuntament de quina serà la participació efectiva cada dia. Uh-huh. És veritat que sembla que les escenes seran molt, molt impressionants, perquè hi haurà molta participació de molts extras. Els escenaris monumentals de la ciutat antiga de Peníscola també es presta a això, així que, uh-huh, esperem que els plànols que surtin a una de les millors sèries de la història de la televisió, els que siguin de Peníscola, que siguin ben espectaculars, i sembla que sí. Uh-huh. I els comerços, els bars, els hotels, com estan vivint aquests dies previs? Bé, doncs, aquests primers dies ja es comença a notar l'afluència de la gent de l'equip, però no serà fins a partir del dia 27-28 que estaran pràcticament les 400 persones treballant. Això sí que es notarà, òbviament, perquè nosaltres tot just acabem d'acabar la temporada alta, amb el final de les festes, i aquests dies acostumen a ser bastant més tranquils, tot i que a Peníscola hi ha ocupació i activitat sostinguda fins al pont d'octubre, però això, òbviament, és un revulsiu. Ja hi ha molts hotels on ja comencen a tindre una ocupació alta per part dels membres de l'equip que ja són aquí, uh-huh, però durant els propers dies doncs aniran desembarcant a mesura que vagin acabant el rodatge anterior, perquè ara continuen gravant aquí a Espanya. Clar. Després del rodatge a Girona estan a altres punts i vindran cap aquí doncs en els propers dies, aniran desembarcant, i això provocarà doncs que hi hagi, òbviament, més activitat a tots els nivells, clar, comercial, de restauració i fins i tot doncs, amb l'ocupació hotelera. Clar. Bueno, se sap o està dins d'aquesta confidencialitat, Laura, el fet de que alguns actors principals acudisquen en els pròxims dies a Peníscola o no? Sí, el que passa és que no podem explicar, però sí, nosaltres ja ens han comunicat per motius, òbviament, de seguretat, per coordinar un dispositiu amb la policia local i la seguretat privada que porta el rodatge. Ja tenim ubicats els hotels on seran i els dies que seran per aquí, doncs, bueno, per facilitar-los la feina i també la tranquil·litat, perquè s'espera que vinguin aficionats i fans. Clar. I, bueno, doncs, transport. Perquè tot plegat pugui conviure i que puguin rodar tranquil·lament i que els fans també doncs, puguin veure'ls i aconseguir que acabi tot això i que tots estiguin contents. La veritat és que estem molt emocionats, no podem comunicar qui són els personatges que venen, però sí que podem dir que són diversos i que són principals, per tant, molt contents d'acollir-los a la nostra ciutat. Pues que vaja molt bé, Laura, estarem en contacte i qui sap, a lo millor algun d'estos personatges principals de la sèrie s'enamora de Peñíscola, de segur, i el tornem a veure com a habitual turista a les ja, nostres ja, terres. Això esperem, això esperem. Gràcies, Laura, adeu. Moltíssimes gràcies a vosaltres, adeu. I com dèiem, va ser la gran triomfadora a nit en la gala dels Premis Emmy 2015. Ja portava unes quantes estatuetes, 8 en total, en la setmana anterior en què va repartir tots els Emmys tècnics. Entre d'ells, precisament, el càsting o maquillatge. Se'n va endur també Juego de Tronos. Però el més important, el millor sèrie drama 2014 va ser per a Juego de Tronos. Però va haver un moment molt especial en la gala i volem recalcar-ho, i va ser el moment en què s'entregava el Emmy a millor actor de sèrie dramàtica. I per fi, el gran Jon Hamm es va endur esa estatueta a la que havia optat en innumerables ocasions. Per fi, en l'última temporada de Batman, va aconseguir l'estatueta. Va ser tanta la sorpresa del propi actor que quan va pujar a l'escenari va dir «Bueno, crec que s'haveu equivocat, no pot ser, però sí, per fi». Es premiava esa interpretació magistral de Don Humper en ese paper principal de Mad Men. Ens quedem amb això, també amb l'Emmy de Viola Davis per la seva participació com a protagonista en How to Get Away with Murder, la primera afroamericana en guanyar un premi Emmy a actriu principal, també altre de les fites de nit. Va ser una gala molt especial, però com diguem, amb un gran triomfador o triomfadora, la sèrie Juego de Tronos, que ja sabeu que la temporada 6 de la sèrie de HBO es grava parcialment també a Peñíscola. Hem xerrat amb Laura, a partir d'avui proves de vestuari i a partir dels primers dies d'octubre rodatge intens amb sessions amb una participació multitudinària de fins a 300 persones en només una escena. És una de les grans sèries de la història i es roda, en part, així, a la Comunitat Valenciana. Servicios informativos. Una en punt d'esta vesprada i en València Abierta toca mirar a l'actualitat, com sempre, amb César Molins. Hola, César. Hola, Silvia, què tal? Bueno, comencem. Ingressada en l'Hospital La Fe, una dona, tras ser cremada per la seva parella sentimental després d'haver-la rociat amb alcohol. Sí, segons fons sanitaris, Silvia, la víctima este nou cas de violència de gènere, una dona de 37 anys i de nacionalitat brasilera, es troba estable, està en pronòstic reservat. El seu presumpte agressor, un home de 41 anys i de nacionalitat espanyola, ja ha sigut detingut. Els fets s'han produït esta passada matinada, voltant de les 3, en una vivenda del número 257 de l'avinguda de Burjassot. Sobre el presumpte agressor pesava una ordre d'allunyament. Tribunals, cas Gürtel, la peça de Fitur. Rafael Betoret culpa a l'exconsellera de Turisme, Milagrosa Martínez. Sí, el escap del gabinet de l'Agència Valenciana de Turisme ha declarat este matí davant del jutge que ell sempre ha actuat baix les ordres de Martínez. En este sentit, ha comentat que li ho comunicava tot abans de prendre qualsevol tipus de decisió. Betoret s'enfronta a 11 anys de presó i a 28 anys d'inhabilitació per malversació continuada, falsedat en document oficial i prevaricació. Ja que recordar que en este procediment hi ha 13 acusats, entre ells dos exconsellers de Turisme, Milagrosa Martínez i també Angélica Soc. En clau d'educació comença el període de matriculació per a escolaritzar a xiquets de 2 anys en col·legis públics. Sí, el termini estarà obert fins el 28 de setembre. En esta edició el projecte pilot aplegarà a 33 centres educatius i en conseqüència beneficiarà a uns 600 alumnes. La llista provisional d'admesos es publicarà el dia 1 d'octubre en cadascun dels col·legis. Les famílies podran presentar al·legacions a aquesta llista entre l'1 i el 2 d'octubre i el dia 5 serà quan es publiqui ja definitivament la llista d'aprovats per a participar en esta experiència, este projecte experimental que posa en marxa el govern valencià. El curs per a estos menuts començarà el dia 13 d'octubre. Bé, i és dilluns, toca fer balanç de trànsit. El cap de setmana ha deixat 4 morts en accidents de trànsit. Sí, segons la DGT, un dels morts era motorista, a més 4 ferits. En aquests 4 sinistres, perdó, 2 ferits, 2 persones ferides, la major part dels accidents, 3 han sigut en carreteres convencionals i per eixida dels vehicles de la carretera, i en el que portem d'any ja són 796 les víctimes en accidents de trànsit, Silvia. Massa. Aixina que anem a deixar ja l'actualitat, però sí que volem fixar-nos en la previsió de l'horatge. César, què ens espera avui? Una jornada marcada per un ascens de temperatures. Sí, potser entre 1 i 2 graus els termòmetres respecte a la jornada d'ahir. Alcançarem, per tant, els 28 graus així a València capital. També a Gandia hi ha un tinyent, és la màxima prevista en aquesta jornada de dilluns. S'esperen 27 graus en Requena. Tot això en un dia en el que continuarem en cel pràcticament ras, algun interval nuvolós en la meitat sud de la comunitat, però sense importància, i el vent que està bufant fluix variable amb brises a la costa i a prevenir de l'oest, amb prevenir de ponent a l'interior de la comunitat. Perfecte, moltíssimes gràcies. A tu, Silvia. César, te tornem a escoltar a les 2. Gràcies. Bueno, per cert, de seguida anem amb els esports, però abans hem dit que anàvem a anunciar el guanyador de les 2 entrades per anar al cine, Cinesa Bonaire. Bé, pues és precisament Julio Asensi López, un oient que va participar a través de Facebook el passat divendres. Aixina que, Julio, a partir d'ara ja tens disponibles així en les nostres oficines 2 entradetes per al cine. Toca parlar d'esports, ho hem dit en el sumari. Així passem del Nuno Betellà al Nuno, espera, no te vayas, que mañana tenemos partido, ¿eh? Tenemos partido. A més, es podrà seguir a través de la 97.7 ràdio a partir de les 10:30 hores, m'han xivat. Així que estarem atents. No, yo estoy como un... Ya tengo la radio programada, porque lo vea donde lo vea, haga lo que haga, por la radio lo escucho. Marean mucho, los de la tele marean mucho mejor la radio. Ahí estamos siempre. No solo lo escucho, sino que participo luego por Twitter porque ponen cosas. No, sí, y colaboro, no me toca nunca. Es una retransmisión multimedia. Que Montal y Folgado nunca me dan el premio a mí. ¿Ah, no? No, voy a ponerles un tuit a lo bestia. No, sería prevaricar. No, creo que no está usted dentro de la lista de posibles oyentes. ¿Cómo que no? Sin intereses. Señor Bau. Vicente Josep. Vicent Josep Bau. ¿Puedo poner una cuenta que se llame Vicent Josep? Cree un fake de usted, porque si no, no va a haber manera. Bueno, vaya partidazo para el Valencia, un partido importantísimo después de este mal inicio de temporada. Las visitas al Español siempre han sido, ojo, han traído polémica. Y recordemos una que Benítez estaba casi liquidado cuando el Valencia visitó. Sí, ha sido un campo. Visitó al Español, ojo, en el descanso estaba cesado. Luego remontó el Valencia. Pero se han dado muchas historias. No le va a remontar aquella liga que ganó Alfredo y Estefano en el viejo campo del Español. Donde un Tomás estuvo presente, no yo, evidentemente, pero el señor padre. Con el señor Di Estefano preguntando la hora del otro partido a un espectador. Es una imagen auténtica. Bueno, los españoles Valencia siempre tienen mucha amiga. Y al margen de entrar ahora en las últimas novedades que pueda llevar entre manos Nuno Espíritu Santo, siempre sorprendentes. Uh-huh. Lo que hay que decir también es que vamos a hablar luego con Pascu Calabuch de qué es eso del fichaje de un director deportivo para Valencia. Pero primero, sí, yo creo. Sí, esa es una de las noticias que leemos hoy en Superdeporte y más adelante vamos a tratar extensamente en el programa. Pero hoy toca hablar de la previa del partido, olvidarnos ya de lo de este sábado, que ya está olvidado. Casi. Eso es lejísimos. Eso es lejos. Y lo vamos a hacer con nuestro compañero Andreu Alberola. Buena vesprada, Andreu, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Silvia? Bau, ¿cómo esteu? Molt bé, bueno, per això refem-nos, tornant a gran il·lusió i veient a veure com se planteja el partit de demà. Has estat a Paterna, Andreu? Estic en Paterna, ara mateixa. Però no t'han atendido todavía? Dime, perdona? No te han atendido todavía? No me han atendido, sí, hombre, claro que sí. Nuno Espíritu Santo ha salido, nos ha atendido amablemente hoy en la rueda de prensa. Bueno, amablemente igual es mucho decir, pero sí que... Pero sí que se le veía otra puesta en escena, ¿no? Un poco más o menos beligerante, digamos. Uh-huh. No sé, era otro Nuno, hoy era otro Nuno. ¿Qué os ha contado, Andreu? Me he aprovechado para preguntarle por la portada de hoy, de Superdeporte. Sí, importante. Por la noticia del director esportivo, ¿no? Que es verdad en les páginas del diario. Ha dit que no va entrar a comentar ese aspecte. Està centrat en el partit de demà davant l'Espanyol i és que té moltíssima importància. I anem a veure com afronta aquest partit, perquè avui no ha fet ningú tipus de provatura. No hem pogut veure ningun 11 titular per a demà. I, bueno, tot apunta a que van entrar Negredo, a que va entrar Enzo Pérez, a que va entrar Gallà de nou en l'equip. I anem a veure, perquè s'ha deixat fora també a Mustafi, un jugador molt important en l'entramat defensiu. No va ni convocat, no va viatjar a Barcelona, ni Mustafi, ni Bezo, ni Lucas Orbán, ni Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul. La torna a deixar fora. A veure, repíteme les ausències, per favor. ¿Mustafi no va al partido contra el Español? Mustafi no viaja a Barcelona, se ha quedado fuera de la convocatoria. ¿Quina lectura fas, Pau? Pues yo la lectura que hago, siendo constructivo. Vamos a ser constructivos. ¿Te parece bien, Andreu? A mí me parece todo bien. Pues me quedo con el titular a 5 columnas, pequeño, porque claro, el básquet aprieta, de que Peter Lim quiere un director deportivo, que yo me da la impresión que hasta ahora eran uno Espíritu Santo, y siguiendo las instrucciones del Superdeporte, pues parece que va a haber alguien encargado de que las cosas se lleven con un sano juicio. A mí ya sí me importa, me parece interesante que después de la reunión Peter Lim, Nuno Espíritu Santo, que desvela nuestros compañeros de Super, luego hablaremos con Pascu Calabuch, querido Andreu, para que nos explique bien lo del director deportivo, pero es que estos cambios iniciales, cuando no hay nadie cansado, cuando llevamos 4 jornadas de liga, los cambios que hizo en el último partido el entrenador del Valencia, que fueron un fiasco de resultado y de partido. Ojo, jugar contra 10 medio partido y no marcar un gol es peligroso. Dejarte ahora Mustafi, que es el jefe de la defensa, pues a mí me parece llamativo. ¿Qué te parece a tú, Andreu? Pues sí, también. También ella ha tornado a insistir en que ya 2 puntos a mejorar de cara al partido de demá. Uno es la defensa, es la solidez defensiva, que va a ser una de las mayores virtudes del equipo el año pasado, la temporada pasada. Y la otra es la producción ofensiva, ¿no? El caudal, lo que ella denomina como el caudal ofensivo, traduirlo en gols, que pues ya van a ver en el partido contra el Betis del otro día, que no va a poder ser, que el Valencia arribaba sense nitidesa, pero arribaba y no tenía ocasiones de gol. Y eso es un aspecto que preocupa y que hoy he podido hablar con algún futbolista a la eixida del entrenamiento, y el que veía era eso, que no conseguimos hacer ocasiones, y eso es un aspecto que preocupa y un aspecto a mejorar. Bueno, però com has dit, torna Negredo, torna Enzo, torna Gallà. No sí. Ha hagut llista de convocats, per tant, de moment, Andreu, ni teniu molt clar sí, quin pot ser. Sí, que llista, sí. Sí que ha hagut llista, s'ha deixat fora a Rubén Bezo, a Mustafi, a De Paul i a Lucas Orbán. I a Lucas Orbán. Aixos quatre homes viatgen 18 futbolistes, no va fer ningú descart més. I anem a veure l'11 no està clar. Andreu. Sí. Perdóname que me lo interrumpa así, porque me he puesto... ¿Se queda a veces fuera? Sí. Y entonces, sí. En el lugar de Mustafi, ¿a quién le se le ocurre a usted que pongamos? Aderlan Santos. Yo creo que va a entrar Aderlan Santos. Así, directamente de titular, de no existir a titular. Y sin recambio en el banquillo. Porque no está Mustafi, no está Bezo. Bueno, está siendo un poco la tónica, ¿no? Pero es un poco riesgo, ¿no? Un poco bastante, pero... ¡Cógese usted! Estamos viendo cómo está gestionando los recursos, no nos estoy tirando hasta ahora. Jugadores que pasan del 11 a la grada y de la grada al 11, y el último caso es el de Enzo o el de Álvaro Negredo. Y bueno, ya lo vimos con Bezo, ya lo vimos con Santimina, con Danilo. Vamos a ver, yo supongo que en uno... lo habrá visto bien, le dará garantías suficientes como para pasar a ser titular en el Valencia en un partido de máxima importancia. Lo veremos mañana. Bueno, no sé si Bau o tú, Andreu, vos atrevió a hacer un posible 11. Ya en Bau me dijo que no. Yo bajo ningún concepto. Directamente me dijo que tríes tú de este posible 11. No sé si por lo que habéis visto en el entrenamiento, apostarías por alguno. Bueno, es complicado, ¿no? Si Bau se borra, espera algo, ¿eh? Sí, sí. Bau es un rato listo. Yo tenía reuniones, Alberola. Yo no es tan paterna como usted. Ahora, yo en la portería está prou clar. Va a jugar Jaume Domènech una vegada més. La defensa yo apostaría por Aderlan Santos, la entrada de Aderlan Santos. La entrada de Gallà también, como la entrada de Esquerre una vegada més. Y yo creo que va a continuar jugando Barragán. El altre central sería Abdenur, continuaría... formant la línia defensiva i Xina. El centre del camp va a jugar probablement Parejo, Javi Fuego, i ahí té que trobar un home que jo realment no sé a qui va a posar. Enzo, no? Suposo que serà Enzo. Lo normal és que pose Enzo, però és que avui no prova res. Però anem a posar Enzo, perquè la lògica parla de que si el futbolista més en forma és Enzo en el centre del camp, té que jugar Enzo. Sí, además tenemos a André Gómez lesionado por lo menos para este partido. Claro, es que en el buit que escarba la ausencia de André, tenía que fijar una pesa clau y tiene que ser Enzo. Claro, pero sigue, la alineación, sigue con la alineación. Y Dalt toda punta que va a seguir Feguli. Bacali en la banda izquierda. Bacali en la banda izquierda. Hoy ha hecho una ¿sí? chicoteta, no una probatura, pero está dividido y había un equipo en petos blaus y estaba en Alcácer. Bacali y Feguli es el que convida a pensar que ¿y adelante? Alcácer, ¿seguro? Arriba Alcácer, no, seguro no, Bau. Estoy diciendo que no ha hecho pruebas. Oye, yo... Ahora, le diguem que se tira a la piscina, que se aventure, que siga valente y damunt, vostè, diu que afirmas contundentemente. Estoy especulando. Pero, oye, es pura especulación. Oye, Andreu, si tú dices que sí, el problema es tuyo, luego no es nuestro. Te digo una cosa, pero es que ni los propios futbolistas saben quién va a jugar. Eso no es un síntoma muy tranquilizador al final de todo. No sé si hueso o no hueso, pero vamos, que es que no le va a acertarla. Si ni el jugador saben a este sobre esquiva jugar, es una miqueta imposible. Bueno, estamos jugando un poco en especulación en general, ¿no, Andreu? Te estoy salvando, que te conste en acta. Maché, por favor. No, salvando de todas, pero te tengo que hacer una pregunta directa. Que no sea muy difícil, por favor. No es fácil. Piatti. Piatti. Hasta ahora era un fijo en las alineaciones de Don Nuno Espíritu Santo. Mira, Bau, era un fijo y la lógica, digamos, que invita a pensar que iba a ser Piatti el titular, y puede que lo sea, pero entre los detalles que hemos percibido en el entrenamiento de hoy, que es eso de los petos azules, que estaban los tres futbolistas que hemos comentado, y que yo en la rueda de prensa le preguntaba a Nuno, por el momento de Bacali, por las buenas sensaciones que transmite Bacali, Y le he preguntado si lo ve preparado ya para entrar en el 11 y me ha dicho sí. Esa ha sido su respuesta. Buah, sí. Pues, hasta pues, luego. Entonces la has puesto tú en el equipo titular. Yo le he preguntado y él ha dicho sí. ¿Y bueno, tú luego le has preguntado que por qué no tiene ficha para jugar en Europa? No, pero eso lo sabemos. Ya. No, pero lo sabemos. Porque en el momento de tomar la decisión, Nuno no lo veía preparado físicamente ni tácticamente. Es un futbolista con mucho trabajo por delante, que ha estado más de un año sin jugar en su anterior equipo, en el PSV Eindhoven. Y en ese momento, con dos porteros lesionados, tenía que tomar una decisión que bueno, pues que acabó tomándola así y dejando fuera a Bakalli. Uh-huh. Así se lo explicó, ¿eh? Se lo explicó a él antes de que se marchara a la selección. Sí. Y el futbolista lo entendió la situación, de, bueno, pues con la... pues como puede tomársela uno, ¿no? Con, está con bien. Con filosofía. Te quedas fuera de Europa y eres titular de Liga, pues yo creo que queda muy Nuno el asunto. Gracias, Andreu Alberola, per portarnos la última hora desde Paterna y per aventurarte en todo lo que te demanem. Gracias, Andreu, compañ. A vos, Andrés. Adeu, Silvia. Adeu, Adeu. Adeu, Andreu. Y es uno de los titulares importantes hoy, es noticia y es lo que nos está inquietando y de lo que queremos saber más. Leemos en Superdeporte, Peter Lim quiere un director deportivo, el propietario cena con Nuno y se plantea hacer cambios en la estructura del club. Y para tratar este tema, pues vamos a hacerlo con la persona que más puede saber. Aparte de usted, señor Bau. Voy a dejar que hable esa persona. Que es Pascu Carabuch, que está detrás de esta noticia, delante y al, en medio y al lado. Donde y que la firma Superdeporte. Efectivamente. Pascu, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Vicente. ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí intentando reponernos en tiempo récord para el partido de mañana, pero también leyendo estas informaciones, Pascu, yo, desde mi conocimiento medio del tema, me hago la misma pregunta que se hace mucha gente. A ver, ¿un director deportivo no es lo que teníamos hasta hace un tiempo? No entiendo. Correcto, respuesta correcta. No ha habido respuesta. Ha habido pregunta. Pregunta. Ha habido pregunta, pero usted no ha respondido ni correctamente ni incorrectamente. Es que la pregunta también se la ha hecho a usted, Vicente Bau. Ah, perdón. Puede no, a ver, Pascu, ¿qué? Sí, sí, así es. Primero de todo decir que el principal hombre que está detrás de esta noticia es Carlos Bosch. Uh-huh. Y bueno, yo también estoy en el tema y Vicente también lo sabe, como tú bien decías. Pero así es, el propietario Peter Lim se plantea la contratación de un director deportivo, ¿no? Devolver al club la figura que perdió con Rufete. Uh-huh. y ese es el asunto, ¿no? Hasta donde hemos podido saber nosotros es que el Lim piensa en devolver la figura del director deportivo al Valencia, y que en esa cena que tuvo el otro día con consejeros del Valencia, entre ellos Quinco, con el entrenador, nos falta confirmar si estuvo Lei Hung, que creemos que sí, pero no tenemos constancia. Pero bueno, toda esa cena que hubo con la cúpula y el entrenador, el máximo accionista del club habló de la preocupación que le viene ya de hace unos días, de hace unas semanas, de recuperar la figura del director deportivo, porque él es consciente de que esto no ha empezado como esperaba, ¿no? El proyecto del Valencia ha arrancado pues con flojeras, no va bien la cosa, y no es lo que se prometió a la afición del Valencia, y el otro día se vio perfectamente el malestar y lo sufrió en sus carnes, ¿no? Ya estuvo también la derrota contra el Zenit. Uh-huh. Y en la cabeza del propietario, no precisamente después del partido con el Betis, pero sí desde hace ya varios días ronda la idea de recuperar al director deportivo, de fichar un director deportivo, y sería una figura que descargue también de tensión, de funciones, de pluriempleo. Uh-huh. a Nuno Espíritu Santo, ¿no? Puede sí. Ser que Lim esté viendo pues demasiado sobrecargado, ¿no? O sobrepasado. Pascu, yo te veo muy muy muy estable en tu respuesta, muy tranquilo, muy apacible. Pero es que a mí me da la impresión que si nombras a Nuno director deportivo hace nada y al cabo de un poquito estás buscando otro director deportivo, es que al dueño del club, al máximo accionista del club, le preocupa. Claro que sí, claro que sí. Es un guantazo, es un guantazo a Nuno en toda regla. Sí, y la preocupación de Peter Lim ahí está, ¿no? Y tenemos un dato revelador, y es que él siempre había sido un asiduo al Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur. Cierto. Que se había desarrollado durante estos días y no ha ido, no ha querido, ¿no? Ha preferido estar al lado del equipo, al lado del entorno, de la ciudad, de lo que es su proyecto. Estuvo, como hemos dicho, en el partido con el Zenit, luego estuvo en el partido con el Betis, luego tenía tiempo, podía haberlo hecho, podía haber cogido el avión nada más acabar el partido y irse a ese Gran Premio, le daba perfectamente tiempo y no, prefirió alargar la estancia, estar cenando, hablando, preocupándose por el Valencia, como hemos dicho antes, con Nuno, con Kinko, creo que también con Leijun, y bueno, es un dato revelador, como tú dices, Vicente, de que esto preocupa. Luego, en cuanto a la figura del director deportivo, bueno, se pueden hacer múltiples análisis, ¿no? Es verdad que le dio el poder a Nuno, y que ahora se lo podría estar, si esto se sucede, o se podría estar planteando, pues, quitárselo, limitarles a Barcelona, pero es que yo creo que realmente la figura del director deportivo la encabeza y la encabezará Jorge Méndez, ¿no? Uh-huh. Y quien venga al Valencia será un florero. Pues entonces, y así de claro. Tiene una cara y unos ojos, un nombre que podamos poner, pero... Bueno, pues entonces... Claro, es que tampoco tengo yo claro que la figura del director deportivo la esté realizando en un Espíritu Santo. Uh-huh. Como imagen, como postal, puede claro. ser que sí, pero realmente en la práctica, bueno, y de facto, quien ficha y quien aconseja a Peter Lim es el señor Jorge Méndez. Sí, pero bueno, ojo, con la quiescencia y el vistiplau y el sí por señor supuesto, de Nuno Espíritu supuesto, Santo luego, también supuesto. Tiene responsabilidad. Pues mira, te recuerdo que el otro día... No me dejas hablar, Pascu Calabuch. Sí, acaba. No, que te recuerdo sin más que en el último partido de Liga, quitando al sustituto de Otamendi, que obviamente tiene que tener galones y los tiene, no había un solo futbolista fichado por Méndez con el vistiplau de Nuno sobre el terreno de juego. Sí, sí, así es, y lo que te iba a decir va por esa línea. El otro día recuerdo que estuve en la rueda de prensa previa al partido con el Betis y le pregunté a Nuno Espíritu Santo qué le pasa a este equipo, que cuando vienen dos competiciones pues no acaba de responder, las rotaciones no acaban de funcionar, ¿no? Y él evidentemente no me dijo qué le pasa, me dijo que lo va a corregir y que se está trabajando y que todo va a salir perfecto. Pero en su respuesta llevaba implícito, bueno, no implícito, no, lo dijo de forma explícita, que está encantadísimo con la plantilla, que esta plantilla es mejor que la del año pasado, que mejora las posiciones para el 11 y que tiene más calidad y recursos. Entonces yo, bueno, me quedé alucinado con la respuesta. Oye, porque no es así, porque no es así. Oye, Pascu, como estás en la radio y aquí no se te puede cortar porque hablas mucho, hay que decirte que tienes rapidez de idioma. Rapidez de idioma. Hay una cosa que a mí me llama la atención. Parece que vendemos que Nuno es un tipo muy implicado con los futbolistas. Los futbolistas obviamente públicamente dirán que sí, que están con él. Uh-huh. Pero ¿no hay algunos que están un poco ya sorprendidos? Sí, sí, sí, sorprendidos, sí. Sorprendidos bastante. Hemos utilizado la palabra sorprendidos. ¿Podemos poner otra? Esa es buena. Dejémoslo de momento ahí. Al que me aventuro yo a decir sí. alguna palabra. Algún quemado sí que hay, ¿eh? Y no, algún arte. Exactamente. Y no estamos hablando de la unidad de quemados de la feina, eso. Efectivamente. Quemado por dentro, ¿no? Un poco por... Bueno, por, como tú dices también, no entender, ¿no? Sorpresa, ¿no? Un poco por lo que pasó el otro día. Se quedaron muchos jugadores importantes en la grada. Pero ojo, lo que pasó el otro día, ¿no? Lo que lleva pasando desde que hemos empezado el año. Sí. Que recordemos que el Valencia, ojo, el Valencia está imbatido en la Liga. Sí. Hay que esa lectura está esos datos. Es parcial, es una lectura parcial. Valencia lleva dos goles. No, estoy hablando. Sacarle rendibilidad a esos dos goles. Estoy hablando como si yo fuera Nuno. Eso es lo que debe pensar Nuno. Está claro. Pero nadie dice que somos colistas en la Champions. Ajá. Por ejemplo. Efectivamente. Y que estábamos hablando hace un momento, Pascu, con el compañero André Valverola, y es que ningún periodista, incluso de los que estáis el día a día Paterna, se aventura a dar un 11 para mañana, por ejemplo. Es que no. Yo creo que lo venía escuchando a André, yo creo que Bacalli juega sí o sí. Uh-huh. Porque yo creo que no ha entrado en una dinámica de dejarse llevar un poco por... no sé cómo explicarlo, pero un poco temerosa, ¿no? Un poco de bueno, voy a poner a este que lo está haciendo bien, la gente está con él, no sé muy bien cómo explicarlo, pero en el que ya no prima tanto lo que él pueda creer en cuanto a rendimiento o... Que ya no cree ni en su futbolista. No cree en su propio criterio ya, me estás diciendo, Pascu, ni siquiera cree en su propio criterio. Bueno, yo creo que no sé exactamente cómo decirlo, pero yo creo que Bacalli va a jugar un poco por aclamación popular. Ajá. Y otra cosa, ¿me podéis hacer la gestión y pasarme a Mustafi, que quiero hablar con él? Mustafi se siente ahora serio. No, vamos a ver, pero él se ha ido también y se siente el general del equipo y además lo ejerce es, de tal es, y además es un tío con mucha y muy buena mano izquierda. un gran central, ¿eh? Un gran central, y esperemos que este verano no vuele del Valencia, porque el precedente que ha creado el Valencia, siendo flexible la negociación con Otamendi, puede hacer daño. Pero ¿y cómo? Yo te lo voy a pedir, muy simplemente como observador, los centrales suelen ser los que menos cambian en un equipo de fútbol. Ojo, no cambian ni en el minuto 70. Los centrales juegan los 90 minutos, juegan los 90 minutos, juegan los 90 minutos. No llevamos nada de Liga, no llevamos nada de Europa. Un partido desastroso. ¿Cómo se le da descanso y además te lo dejas en casa a un tipo como Mustafi? ¿Le habéis preguntado a Espíritu Santo? No lo entiendo. Yo creo que a veces a uno parece que le gusta llevar la contraria, ¿no? Ayer la prensa, con buen criterio, se hacía su articulito de Mustafi el intocable y dijo, hoy lo voy a tocar, hombre. ¿Tú crees que por ahí va? Es un tío retorcido. No, es una broma, pero retorcido. Es una broma. Retorcido es mucho. Si te oye la broma que acabas de decir, te asesina, entre comillas, no, también. Ya, creo que ya no hay solución posible. Pero no tiene sentido que el jugador más importante del equipo, que como tú dices, una defensa se crea dando continuidad a sus dos centrales, ahora mismo en un momento delicado para el equipo, pues deje de jugar y no acompañe al equipo al partido contra el Español. Yo creo que es demasiado riesgo, asumir demasiado riesgo en una situación en la que habría que limitar los riesgos al máximo. Bueno, yo, si me lo permite, voy a intentar ponerme en contacto con Peter, con Pedro Lim. Ajá. Y decirle que si trae un director deportivo, sea de verdad, que sea superior al entrenador de Valencia. El entrenador de Valencia, queramos verlo o no, está verde. Queramos verlo o no, yo creo que lo vemos todos, ¿no? Yo lo veo. Yo creo, Vicente, que el otro día en Mestalla lo vieron ya casi 40.000 personas, ¿eh? Yo creo que algunos se resisten. Yo lo que me refiero es que Peter Lim, que entiendo que por la fortuna que tiene, tonto no es, si trae un director deportivo al uso para quedar bien con, no sé, con los medios de comunicación, pero el que manda sigue siendo Méndez y el que manda sigue siendo Nuno, pues estaremos haciendo el boniato. Está claro, pero bueno, Peter Lim evidentemente tonto no es, y exacto, cuando ha llegado a tener esa fortuna es por algo. Pues vamos a darle, ¿le damos un voto de confianza a Peter? Por supuesto que sí. Esperemos que el hombre en el mundo del fútbol de experiencia tiene poca también. Sí, pero hay que manejar todos los parámetros. Pero los cacaos son los cacaos, y los expertos en cacaos... Que aplique sus criterios de empresa... Juan Soler también tenía muchos cacaos, ¿eh? ¿Eh? Que Juan Soler también tenía muchos cacaos. Mira cómo ha acabado el pobre. Tenía. Y poc de trellat. Pero bueno, este país que te trellat. Que aporte esos conocimientos de empresa y los aplique, que parece que por lo menos interés por parte de Peter Lim de arreglar el tema hay, en los gestos que ha comentado Pascu y que leemos en Superdeporte. Hombre, y por supuesto seguiremos esta información. Claro, yo lo que veo, o sea, los dos últimos partidos que Peter Lim ha asistido en Mestalla, uh-huh, han sido dos bochornos auténticos. Uh-huh. Peter Lim ha escuchado cómo Mestalla cantaba en contra de Nuno. Peter Lim es un empresario, por encima de todo. Uh-huh. Luego será cariñoso, simpático, amigo de Méndez, o de su madre, o de su prima, pero es empresario. Se está jugando los cacaos en el Valencia Club de Fútbol. Y cuando toma una decisión de hablar de un director deportivo, cosa que nos ha sorprendido el Superdeporte hoy de forma magnífica, pues yo entiendo que está preocupado. Claro. Que sí. Así es. Bueno. Pascu, seguimos leyendo en Superdeporte y seguiremos esta información a lo largo de la semana y mañana también, por supuesto, la crónica del partido. Gracias por entrar en Valencia Abierta. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, Pascu, gracias. Afortunadamente ya equipos que no me quedan en alegrías. ¿Cómo? Y no tienen a Nuno de entrenador. Y no tienen a Nuno, tienen a un hispano-italiano, que ya no sé si es más español que italiano, que ya no lo sé. Pero el caso es que ayer todos vibramos, incluso la gente que no sigue habitualmente el baloncesto estaba ayer increíblemente implicada con esta final de España. Y es que no me sobran las palabras, este es el equipo que mejor sabe rehacerse, recomponerse, reconstruirse. Y en toda la competición ha habido bajos y de repente todos son altos. Vamos a ver, el resultado final: España, medalla de oro en el Campeonato de Europa de básquet. Uh-huh. Que ya es decir, todo. Resultado final contra Lituania. Ojo, Lituania, 3 millones de habitantes y son todos como Sabonis. Juegan todos a básquet. No, que no es tontería. No, pero espera, que es el más laureado junto ahora a España de toda Europa. Y Juanma Romero, que es quien sabe, quien tiene el criterio, como... Sí, la tenemos al otro lado del teléfono. Juanma, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, qué equipazo. Yo no sé qué valoración haces del recorrido de España en esta competición, pero yo lo que decía, yo creo que este equipo, si algo nos ha demostrado, es que sabe rehacerse. Sí, la verdad es que sí. Además, ayer lo comentábamos en Sports, ¿no? Entonces, en Media con Manolo Montal, que curiosamente de los partidos que menos hemos sufrido fue el de ayer, ¿no? Vaya. Porque era tal la superioridad que mostró España desde el primer minuto hasta el final, que yo creo que todos estábamos pensando que se iba a acabar el partido y que España iba a ganar. Vamos, que en ningún momento se vio peligrar la victoria, ¿no? Las diferencias fueron amplias. Nunca yo creo que estuvieron prácticamente por debajo de los 10 puntos, sobre todo para los lituanos, que se acercaron solo al filo del descanso. Pero bueno, España, comandada una vez más por Gasol, que ha hecho un europeo para quitarse el sombrero, pero bien respaldado también por otros jugadores. Y aquí no hay que olvidar tampoco a un valenciano, a Víctor Claver, que ayer firmó su mejor actuación, ¿no?, con la selección española, y por fin en una gran cita, pues han hecho que, como bien decíais, ¿no?, se haya repuesto de lo que fue un comienzo un poquito irregular, con dos derrotas con Serbia e Italia, que hacían incluso peligrar la opción de jugar el preolímpico. Y bueno, al final no ha habido que sufrir, ni mucho menos, porque España no solo se ha asegurado jugar esas Olimpiadas el próximo año, sino que consigue ese oro, tercero desde el 2007, y que desde luego encumbra una generación prodigiosa en cuanto al baloncesto español se refiere. Juan, eres un fenómeno, porque se te dice buenas tardes y ya ¡bras! Lo cuentas todo, te saltas. Tenía ganas de soltarlo, hoy es un día de felicidad, hombre, claro que sí. Te saltas todas las preguntas y eso no puede ser. Yo realmente sí tengo que decir que para mí Gasol ha estado en lo más alto que le he visto a él, y además de concentrado en mucho tiempo, pero a mí la gran sorpresa, una de las grandes sorpresas, pequeña pero gran sorpresa, es la actuación de Claver y la importancia que tiene para Escariolo Claver, señor Romero. Sí, lo ha resaltado, De hecho, se puede decir que casi podía ser ese arma secreta, ¿no?, que escondía Escariolo para la recta final del campeonato, ¿no? Sobre todo después de que con Grecia hiciera un gran trabajo defensivo y reboteador con 8 capturas, que después lo refrendara también con Francia, jugando minutos de calidad, y que ayer la verdad es que se destapó, ¿no?, sobre todo en esa parcela defensiva, que es donde parece ha encontrado el hueco con Escariolo, ¿no? Con lo cual yo creo que es bueno también para él, y por fin un poco a ver si se desquita, ¿no?, de todas esas críticas que le han venido cayendo a Claver sobre si merecía o no estar en la selección española. Bueno, y ahora todos los esfuerzos de la selección española a partir de hoy ya centrados, Juanma, en los Juegos Olímpicos. Sí, ahora ya pues esperar efectivamente a las Olimpiadas del año que viene, 2016, donde probablemente no será la misma selección, puesto que se espera, por ejemplo, que Pau Gasol esté arropado por su hermano Marc. Veremos cómo está Ricky Rubio, que no ha estado en esta cita al encontrarse lesionado. En cualquier caso, todo lo que viene puede mejorar, pero vamos a ver también Escariolo por quién opta por cortar, ¿no?, después del buen papel que han hecho todos pues en este europeo de Francia. Cierto. Bueno, Juanma Romero, gracias por entrar en Valencia Abierta y por ilustrarnos un poquito más sobre la victoria. No, gracias, un abrazo. Nada, un placer. Hasta luego. La gran mente del básquet, el señor Romero. Y usted, la gran mente del Valencia, del Levante y de todo lo que le echen, señor Bau. Y usted, Valencia Abierta. Aquí todos somos mentes. Oiga. Mañana le espero a la misma hora. Aquí estaremos. Hasta ahora. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Si el verano se acaba y la Navidad te parece muy lejana, reserva ya tu viaje para el puente de octubre con Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Baleares, montaña, salud y belleza, cruceros, Europa, todos los destinos y planes que puedas imaginar. Del 9 al 12 de octubre y con salidas directas desde Valencia. Con el mejor precio garantizado y pago en 3 meses sin intereses. Consulta condiciones. Infórmate y haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés. De la Teua Terra. Mireu, esta última mitja hora del programa la dediquem a l'art, a expressions artístiques, a projectes que naixen de la ment de valencians amb vocació d'arribar a un gran públic. I, de fet, ho estan aconseguint. El següent protagonista tenia clar que la música és més que una subdivisió de l'art. És una manera d'activar emocions, de remoure sentiments, de curar ferides. I la música sinfònica, la especialitat del nostre convidat, pot ser tinga alguns estigmes equivocats que l'impedeixen arribar al gran públic, però este projecte ha trencat esquemes. El seu creador ha donat en la clau. Per què no centrar-nos en allò que més arriba al gran públic? Per exemple, la música de cine. Al llarg de tot el programa hem estat sentint bandes sonores de pel·lícules per a fer un guinyo a este projecte meravellós que es diu Film Symphony Orchestra. Al capdavant es troba el mestre Constantino Martínez Orts, un dels directors d'orquestra més laurejats d'Europa, amb una trajectòria brillantíssima. Tenim l'honor de rebre-lo al programa. Hola, maestro, buen día. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Bueno, nadie mejor que usted para comentarnos cómo nace este proyecto, cómo nace, supongo que en la mente de Constantino un día, el poder hacer esto. Bueno, no nace un día tampoco solamente, sino, bueno, es fruto de una pasión por el cine y por la música de cine. Yo vengo del género sinfónico, pues bueno, de la música de concierto, de sinfonía, de la ópera. Pero bueno, siempre tenía esa pasión desde bien pequeño por las bandas sonoras que en su momento pues me cautivaron y a partir de ahí pues desarrollé esa afición y bueno, esto se materializa al final pues cuando ya entro en madurez y por los veintitantos años cuando pues bueno, decido pues lanzar este proyecto que nace en la última mostra de aquí de Valencia que tuvimos, la última mostra, pues bueno, que estaba tematizada en torno a James Bond y bueno, ese año falleció John Barry, que era el compositor fetiche de las películas de James Bond. Y bueno, presenté un proyecto muy relacionado con la música de James Bond y la música de John Barry, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, les gustó, hicimos un concierto en la Plaza de la Virgen, que fue un exitazo, al aire libre, precioso, y fue el momento, un poco el pistoletazo de salida, de decir, esto tengo que armarlo ya porque lo llevo dentro muchos años. Esa tecla que se tocó. Sí, ese fue un poco, exactamente, el momento, ese clic. Sí, sí. Y a partir de ahí, pues bueno, es un proyecto complicado, un proyecto cultural, que como todo lo cultural, pues cuesta mucho de mover. Uh-huh. Y bueno, pues iba a decir afortunadamente con mucho trabajo, con muchos riesgos, con mucho sacrificio, el proyecto está avanzando afortunadamente en una buena dirección, cada vez con más fans, con más seguidores que nos apoyan, que vienen a estos conciertos y bueno, pues así ha sido, de un primer concierto a una gira de 5 conciertos, a una gira de 10, ahora tenemos una gira de 20 conciertos, peinando casi toda la península, y la verdad es que contentísimos de que esto, pues bueno, este sueño se esté haciendo realidad, ¿no? Quien esté escuchando y no sepa muy bien de qué estamos hablando, yo repito, esto es la Film Symphony Orchestra, pero, o sea, explícame, Constantino, porque sois un puro espectáculo, esto no es solo ir a escuchar música, ir a acudir a uno de vuestros conciertos, es mucho más, yo creo que es una fiesta de los sentidos, hay sí. Imágenes, hay... Al fin y al cabo, la música de cine la puede hacer cualquier orquesta, ¿no? Lo que pasa es que, pues bueno, yo al final me cansé un poco de ir a conciertos de música de cine, medio maltratados, así, asá... Y bueno, yo queríamos hacer un proyecto de música de cine, pues tratándola y respetándola como si fuera esto, lo que yo siempre, ¿no? Una sinfonía de Mahler o de Shostakovich, tratar a la música sinfónica en el cine como debe tratarse, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos hecho desde que comenzamos una selección muy minuciosa de los temas que tocamos, buscando las fuentes originales, buscando las versiones originales que se tocan en las películas, no arreglos, pues hay mucho arreglo por ahí mal hecho, ¿no? Y arreglo comercial. Exactamente, así, buscando esos temas como suenan. Y al fin y al cabo, pues bueno, nuestro público lo agradece, ¿no? Al fin y al cabo uno va al concierto y escucha esos temas originales tocados con mucho rigor, con mucho respeto. Además, pues bueno, incluimos en nuestros conciertos, pues bueno, viene mucha gente que animada porque, pues bueno, sus películas de su vida, de Star Trek, pasando por los Goonies, por Harry Potter, por Star Wars, El Señor de los Anillos, ¿no? O, en fin, viene mucha gente que se anima a venir incluso disfrazada, ¿no? Y al final los conciertos se han convertido, como tú comentabas, en una gran fiesta del cine y de la música de cine. Realmente yo creo que hemos conseguido desencorsetar la orquesta sinfónica y bueno, acercarla al público. Yo creo que la gente al final siente que bueno, que no hay que ser un entendido para disfrutar de una orquesta sinfónica, que muchas veces pues es un mundo que para un poco lejos, ¿no? Un poco elitista. Y no, al fin hemos conseguido que la gente, pues bueno, conciba esto como una fiesta del cine. Y bueno, la verdad es que los conciertos son una fiesta. Bueno, a mí me han dicho que en concreto tu participación en los conciertos es puro espectáculo, ¿eh? Bueno, el entusiasmo es contagioso. Bueno, sí, yo aporto mi parte, que al fin y al cabo vivo la música de cine como, vamos, yo creo que como cualquier fan de las películas, ¿no? Y realmente, pues bueno, lo disfruto mucho. Al fin y al cabo, yo soy, siempre digo que si no disfrutamos de lo que hacemos en esta vida, pues mal asunto, ¿no? O sea, y yo me entrego todo lo que puedo, también nuestros músicos, y bueno, quise cambiar incluso pues mi atuendo, acercarlo más al mundo del cine, y llevo una levita muy a lo Matrix, que va relacionada con la estética de nuestra gira. Pero que bueno, que es una levita que podría llevar Franz Liszt en el 19, pues llevada un poquito a los terrenos del cine, ¿no? Hemos querido, pues ya te digo, lo que comentaba antes, ¿no? Sacar ese concepto de que la orquesta pues está un poco lejos del gran público, y no es así. Y se está poniendo de manifiesto, vamos. Bueno, el perfil de público que acude a vuestras actuaciones supongo será de lo más variado. Sí, desde luego, vamos, porque es que tenemos fans de series, fans de cine, de ficción, de cine de terror, como de aventuras, como personas más mayores que vienen y que bueno, pues que el otro día una señora me comentaba, quizá el cine que los temas que le parecían en las ventas más lejanos a la gente joven, Doctor Zhivago, Ciudadano Kane, ¿no? Me decía, mira, a mí las que más me gustaron son las de la primera parte, la primera sección. Cada uno, tenemos público de todo tipo, ¿no? Cierto, o sea, cierto. Bueno, hablemos también del CD que tengo en mis manos. Sí. Al final, esto también se materializa en una obra compacta, además con el apoyo de una gran discográfica como, sí, sí, como sí. Es Warner. Exactamente, tenemos a Warner detrás con el proyecto discográfico. Grabamos en directo en las ventas el año pasado un CD que suena, no es porque lo diga yo, porque suena espectacular. Para ser un directo, pues ya lo veis, así sonamos. Y esto, pues bueno, el viernes pasado que hicimos el segundo concierto en las ventas que abrió la gira, grabamos el concierto y estamos ya trabajando en el máster para el segundo disco, que espero que esté en Valencia, estará en Valencia en noviembre cuando vengamos aquí al primer concierto. Tendremos el segundo disco de La Mejor Música de Cine, volumen 2. Mira qué bien suena en directo la Film Symphony Orchestra. Directo, ¿eh? No hay ni trampa ni... Esto no es lo hay que ni suena. Trampa ni canto. Esto es lo que se escucha en vuestros conciertos. Bueno, yo, es cierto, carezco de formación musical, pero yo siempre he dicho, y esto lo he comentado muchas veces con Chimo Rovira, que creo que John Williams es un ser de otro planeta, de otra galaxia, ungido por un talento de verdad extraterrestre. Puede que provenga del mismo planeta que Hans Zimmer o Ennio Morricone, sí. Pero me pregunto si con el paso de los siglos se valorará más la aportación que estos grandes están haciendo a la música sinfónica. Sí, yo creo que ya algunos estamos haciendo nuestra labor de apóstoles de la música de cine, ¿no? Para defender este género. Y bueno, yo creo que sí, en fin, yo creo que, lo digo muchas veces, Mozart en su momento trabajó pues bajo el mecenazgo de la corte o de algún arzobispo, es así, ¿no? La misa se compone para Coloredo, o para las óperas para la corte tal. Puccini estuvo componiendo óperas para determinado teatro. Al fin y al cabo, el compositor que pretende vivir de la composición tiene que trabajar al auspicio de alguien, ¿no? Uh-huh. En este momento, pues los compositores, los que han podido desarrollar su carrera en Hollywood, Williams habló ya de mediados del siglo XX, ¿no? Sí, un poquito sí. Adelante, está vivo todavía, pero es mayor. Todos los grandes compositores exiliados judíos de la Segunda Guerra Mundial, que Max Steiner, Korngold, o sea, Alfred Newman, estos grandes, pues bueno, dedicaron su talento y su vida al cine. Claro. Yo creo que los que conocemos bien la música sinfónica no distinguimos entre una ópera de Puccini o una obra de Stravinsky y una gran película de Goldsmith, Morricone, comentabas Williams, ¿no? O sea, realmente, pues bueno, hoy en día yo creo que el cine es ese gran género de masas que da de comer a muchos artistas, uh-huh. Vamos, de guionistas, directores, actores, músicos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues han destinado su carrera y su talento dejándonos estas fantásticas creaciones que yo creo que durarán mucho tiempo, igual que pues está Turandot o está Madame Butterfly, ¿no? Por ahí. Eso esperamos, con trabajos como el de la Film Symphony Orchestra estamos seguros de que así va a ser. El tour arrancó el pasado viernes, me comentabas, Constantino, sí. En Madrid, sí, sí. Plaza complicada, pero que fue, bueno, magnífico, sí. El estreno. Fue un show espectacular, la verdad es que hemos apostado por este primer concierto de gira en gran formato. Muy a lo americano, un poco la Hollywood Bowl, uh-huh. Y con un concierto que, bueno, tuvimos el público en pie, 4 o 5 bises, público en pie, se fue espectacular, fue una experiencia muy, muy bonita, ¿verdad? Es que nos quieren mucho en todas partes, muchísimo en Valencia, uh-huh. Y Madrid también es una plaza donde nos sentimos muy queridos. Arrancó el viernes, estamos aún con la resaca del concierto, yo acabo de llegar de Madrid directamente y preparando ya la semana porque viernes vamos a Plasencia, sábado a Ceuta y ya arrancamos hasta Navidad, uh-huh. Pues 20 conciertos. conciertos que realmente está, vamos, está yendo la venta, está yendo muy bien, así que parece que van a ser grandes fiestas y lo vamos a pasar muy bien. Aquí en Valencia, que tenemos más músicos por habitante que en toda Europa, me comentas que en la primera cita ya tenéis prácticamente todo vendido. Sí, sí, la cita del 7 de noviembre está prácticamente está vendido. Estamos ya pues con los conciertos de diciembre, que volvemos el 19 y 20 de diciembre. O sea, que si queremos veros en directo en el Palau de la Música... Tendrá que ser en diciembre ya. ¿Diciembre? 19 y 20, las entradas 19 están a la venta. Y vamos, tenemos tierra de grandes músicos. Tengo que decir, como valenciano que soy, que gran parte de la orquesta es de músicos valencianos. O sea, que tenemos, los músicos son fundamentalmente españoles, el 90 y tantos%, pues, de diferentes partes de toda España. Y si yo tengo, pues es cierto que aquí tenemos, yo siempre digo, el mejor metal del mundo. Y es cierto que la cuerda de metales, tanto trombones como trompas, son, puedo decir, que músicos valencianos, residentes en Valencia, residentes en Madrid o en otras partes de España. Pero unos excelentes profesionales, tenemos una cantera sensacional y también no de otras cuerdas, o sea que me traigo siempre un grupo de músicos de confianza de Valencia, porque realmente tenemos aquí una, en otras disciplinas no lo sé, pero en música sí que tenemos a los grandes maestros, yo creo que creando una gran escuela detrás. ¿Cuántos músicos te acompañan en el escenario? Pues llevamos un grandísimo formato que es el de las ventas, que llevamos casi 100 músicos. Y luego en gira llevamos un formato más pequeño, más que nada porque no cabemos en auditorio, o sea, claro. Y llevamos un formato de 70 y tantos, depende del auditorio. Y a la hora de, Constantino, elegir el repertorio, sí, el orden y configurar el todo del show, ¿eres tú el que lo elige? Sí, soy yo fundamentalmente el que se pasa muchísimos meses dándole vueltas, porque me cuesta mucho encontrar la selección que creo que es la idónea, ¿no? Me dejo aconsejar también por nuestro público, por nuestros ya casi 20.000 fans que tenemos en Facebook, que la gente pues toca de esto, toca lo otro, no sé qué. Es difícil tener a todos contentos, pero yo intento hacer una selección que recoja pues los títulos más grandes, desde el cine antiguo, cine clásico, hasta lo más actual. Es decir, incluimos música de los Oscars 2015, que eso es uno de los factores diferenciadores que nos desmarca, ¿no? También buscar partituras que nadie ha tocado aquí, ni en España ni en Valencia. Y traemos pues Teoría del Todo de los Oscars, traemos Imitation Game, traemos partituras que nos han tocado aquí en España, pues como El Bosque, como Vengadores, como Independence Day, como traemos Matrix, por ejemplo, en una suite que, vamos, dejó el público estupefacto. Y bueno, pues cine antiguo, como te comentaba, Ciudadano Kane, Doctor Zhivago, con esas fantásticas melodías de Maurice Jarre. Y bueno, Oscars, muchos Oscars traemos también. Pues bueno, traemos Oscars con E.T., traemos Oscars con Memorias de África, con Doctor Zhivago, como te comentaba. Celebramos también pues efemérides este año, pues bueno, un poco un tributo a los Goonies de David Grassin, pues bueno, una partitura que yo no me esperaba que iba, sabía que gustaba, pero bueno, llegó una sorpresa el viernes porque ya tocamos los primeros compases y la gente estaba aplaudiendo, digo, vaya, parece que le tenían ganas. La gente de mi generación no, sí, ha tenido infancia sin los Goonies. Exactamente. Es inevitable. Goonies, E.T., ¿no? Star, claro, Trek. Claro, bueno, yo creo que la selección es magnífica y hay posibilidades en un futuro de seguir renovándola y ampliándola, porque la vida de esta Film Symphony Orquesta, estoy segura de que será larga. Yo, maestro Constantino Martínez Orts, lo único que puedo decir es que le esperamos a usted y a sus músicos en noviembre. En noviembre, el 8 de noviembre en el Palau, y ya el 19 y 20 de diciembre, que además es una época ya cerquita a las Navidades en la que apetece mucho ir de concierto. Pues sí, sí, además, tocamos Doctor Zhivago, que estábamos otro día en septiembre, y de esa apertura tiene un aroma ahí, se huele a Navidad, que huele dices, a tiene invierno, algo, es cierto. Huele a invierno. Que... Nada, será todo un éxito y ahí estará, sí, la 97.7, sí, sin duda. Muchísimas gracias por estar aquí en el A vosotros, programa. Dedicarnos al tiempo. Gracias. Un abrazo. ¿Sabes lo nuevo de Biopark? ¡Claro! Estoy ya la última. Se llama Biopark Café y es un nuevo restaurante. Además, está en la plaza de acceso antes de entrar al parque. Ven y descúbrelo. següent projecte del que anem a parlar també naix de la creativitat, de la inspiració d'una valenciana, d'Alcoi, concretament. Han sentit parlar de Rubia en Apuros? Molt segur que sí, sobretot si sou aficionats a les websèries. Cada volta hi ha més. La clau, ja sabran, 5 segons d'humor protagonitzats per la seua creadora. L'humor més absurd es pot donar en qualsevol situació quotidiana. Per exemple, si et deixa la teua xica, eixa, que segons ta mare, no t'ha volgut mai. Jorge, ¿eh? Ya no te quiero. ¡Toma! Mamá, que sí que me quería. O a lo millor te n'adones de que el teu novio ha sigut infidel i li ho contes a la teua millor amiga. ¿Y sabes qué? Encima ayer me la estuvo pegando con la zorra de Bea. Si fue conmigo, tonta. Ai, ai, ai, ai, sí, en 5 o 7 segons més o menys són els que se tarden a lo millor en llegir una tira de Mafalda o una pàgina de diari d'una volàtil. Bueno, pues també veure uno d'estos capítols de Rubia en Apuros que, bueno, ha creat la ment de Cristina Gómez, a la que tenim ja amb nosaltres. Hola, Cristina, buenas. Hola. Tardes. Bueno, vesprada. Bueno, bienvenida. La trayectoria de momento de Rubia en Apuros es corta, pero yo creo que es intensa. Vaya mesecitos estáis viviendo. Sí, bueno, empezamos a publicar en junio. Uh-huh. Y nada, y bueno, paramos en agosto por el verano y nada, ahora hemos retomado la publicación de los capítulos y bueno, por ahora está yendo muy bien y la gente le está gustando y bueno, muy contentos. ¿Cómo surgís este proyecto? ¿Cómo nais? Pues el projecte va néixer perquè, bueno, jo volia fer alguna cosa, feia temps que volia fer alguna cosa i, bueno, mirant coses per internet un dia vaig tindre com una idea i la vaig comentar amb la directora d'art, que és amiga meua, i, bueno, teníem pendent fer una cosa juntes i vam decidir que aquesta era la idea. Ella va ser la primera persona a qui li contaré, sí, el que havies pensat. Sí, sí, sí. I tenies clar ja certs aspectes de la websèrie, no sé, la duració dels capítols, l'humor que volies fer, el muntatge més o menys? Tenia clar que volia que fora molt breu, perquè per mi era important que l'espectador arribés fins al final, que no es quedara a meitat i vam pensar, pues, bueno, que sigui així de curt. És molt bo perquè, vulguis o no, acaba, no? Clar. I tu veus el final. I te deixen ganetes de més. Sí, i també volíem això, que si miraves un, pues no et farà mandra mirar un altre, i un altre, i un altre, i bueno, crec que en 5 segons, bueno, mirar un segon capítol o un tercer, pues no fa perea. Quants capítols haveu gravat ja? Ara mateix n'hi ha 29 capítols gravats, publicats n'hi ha 13. Uh-huh. I bueno, els anirem publicant durant aquest mes, bueno, fins a desembre crec que arribarem. Uh-huh. I després pues, ja veurem si hem fet més o no, o això encara està per parlar. Vareu gravar tot d'una tirada? Sí, vam fer un rodatge de 2 dies i mig on vam fer, bueno, va ser maratonià, vam fer tots els capítols en aquells 2 dies i mig. I després, pues, bueno, va ser tota la part de la postproducció i tal, que va portar una mica més de temps, però ja està tot fet. I qui t'acompanya? Parla'm de l'equip, perquè al final són 5 segons, però darrere n'hi ha molta gent. Clar, no només sí. en l'equip de producció, també actors que t'acompanyen. Sí, perquè clar, la producció audiovisual el que té és que, bueno, sempre n'hi ha molta gent darrere, no? I bueno, estan Sani Climent, que és la directora d'Ari, que em va ajudar en la producció executiva també, que és una valenciana també, i és d'Alcoi. Després n'hi ha, està Neus Molto, que va fer tota la perruqueria i tot això, i després n'hi ha els actors, que són tots de Madrid, que està Matilde Jimeno, que també ha fet pel·lícules. Uh-huh. I està fent ara també una altra websèrie, està Jorge Aznar, que també és de Madrid, Enrique Walte, que és de Pamplona, i bueno, n'hi ha un altre que és el que va obrir amb el primer capítol, que és el del gos que lladra, que és José Carlos Sánchez, que també ha fet sèries a Antena 3 i tal, i bueno, vam estar molt contentes de que ell acceptés fer una cosa així. I bueno, i res, i després està pues, lo típic, la directora de fotografia, que també és valenciana, que és d'Elda. Bueno, final som un grup de quasi tots valencians, excepte els actors que són de Madrid. I... Te va costar convèncer-los per al projecte? O... Pues la veritat és que no. Van llegir el projecte, els hi va agradar. Bueno, vaig parlar amb Sant i vam intentar fer la València, però per dates no coincidíem. Uh-huh. No podíem estar tots els mateixos dies així. I aleshores, bueno, quan van llegir el projecte, els actors i l'equip tècnic, els hi va agradar molt la idea que fossin curt i aleshores va ser molt fàcil quadrar una data que tots estiguérem a Madrid. Mm. Per això ho van fer allà i tots van acceptar, estaven molt contents del projecte i va ser molt bé, molt emocionant. I dic jo, la brevetat dels capítols juga a favor de vosaltres o no sé, fa més dur el tema perquè tens que condensar-ho tot en poquets segons? Sí, és un format inhabitual, però bueno, jo crec que cada vegada més tendim a, quan estem a mirant coses a internet, tendim a canviar més ràpid. Sí. I aleshores el que volíem era que això que nosaltres fem habitualment a internet, uh-huh, fos una cosa que jugués de la nostra banda, no? I aleshores, pues, bueno, vam pensar que sí, que potser a l'hora de gravar o tal, o de muntar, era més difícil, perquè quadrar varios planos en 5 segons és molt difícil, però a l'hora de visualitzar-ho com a ajuda, bueno, ens ho vam prendre com un repte, realment. Uh-huh. No has tingut mai, no sé, ese coquet de fer un capítol més llarg? Mira, ara vaig a afegir... Sí, sí, no, de fet n'hi ha un parell de capítols que són una mica més llargs. Uh-huh. N'hi ha un que dura, crec que són 7 segons, uh-huh, més o menys, i un altre que dura 10. I són una mica, va ser també una mica per provar una cosa una mica més llarga. Uh-huh. I van fer dos així una mica per veure, però a nosaltres els que ens agradava és que fora curt per a que la gent volguera més. Clar que sí. Però Rubia en apuros, estem parlant d'això, i precisament Cristina no només és la creadora, és l'actriu que vosaltres veu en la websèrie i bueno, ja ha treballat com a guionista i en postproducció, en muntatge, però és la primera volta que te poses davant de les càmeres. Sí. Va ser per necessitat, va ser perquè no n'hi havia altra o perquè, mira, m'avellís? Bueno, va ser una mica perquè parlant, bueno, en principi anàvem a agafar una actriu, però bueno, parlant, al final vam dir, bueno, si provem que jo, bueno, com soc la creadora, conec completament el personatge i tal, pues vam pensar, bueno, potser és bona idea, podem provar, i al final vam decidir, pues mira, ho provem, i així sabem si resulta o no resulta. I aleshores, pues bueno, em vaig llançar, em feia una mica de vergonya perquè, bueno, sempre he estat darrere de la càmera i és molt diferent, no?, estar darrere, estar davant, però bueno, així també, pues tinc l'experiència i, clar, bueno, em va agradar molt fer-ho. I estàs de cine, Cristina, de veres. Bueno, gràcies. Bueno, el periplo per festivals és una part necessària d'estos sí, treballs, i has tingut la sort de ser seleccionada per a un programa internacional que buscava promoure el treball de joves artistes, i has passat, crec que el mes d'agost en Edimburg. Sí, he estat en Edimburg, que, bueno, a Edimburg té un festival que dura tot el mes, que uh-huh, es diu Fringe, que bueno, que és bàsicament per a creadors de teatre, bueno, per a artistes, i també té tota una part paral·lela que fa activitats amb artistes i promou, pues, bueno, que els artistes de diferents punts es coneguen i facin contactes i facin activitats per millorar, uh-huh, la seva activitat. I bueno, vaig enviar el meu treball i tal, i em van seleccionar per anar, i bueno, jo encantada, va ser una experiència, bueno, molt gratificant, molt enriquidora, suposem. Sí, sí. Bueno, i el públic, el perfil de públic més o menys el teniu controlat? N'hi ha un feedback en els webvidents de Rubia sí, Puros? Sí, bueno, la veritat és que és molt variat, i bueno, nosaltres teníem les nostres previsions abans i pensàvem que, pues bueno, que seria que, bueno, donat que jo sóc una dona i que, bueno, quasi tot l'equip tècnic és una dona, està format per dones i tal, pensàvem que potser el públic era més femení que masculí, però després a l'hora de, quan jo mire els resultats, les analítiques i tot això, realment són més els homes els que veuen la sèrie que les dones, està una mica per davant. Aleshores, bueno, és una sorpresa que ens hem portat. Sorpresa agradable. I símptoma de que Rubia en apuros continuarà creixent, i continuarem, per suposat, pendents de tot el que passa en esta web sèrie. De moment, 13 capítols publicats, però encara queden en la maleta, encara Cristina té uns quants gravats que estarem pendents. Gràcies per visitar-nos, Cristina, a i vosaltres. Enhorabona per tot. Moltes gràcies. Un abraç. I a vosaltres, fins demà, a partir de les 12:30, que continuarà l'aventura de València Abierta. Els esperem, siguem feliços.